estamos ya en comunicación con la otra punta del país, Marcelo. Estamos con el departamento de Rivera, con el maestro Marcos Correa, que es el secretario general allí del sindicato de los maestros en ese departamento y que tiene un gran desafío por delante. Buen día, Marcos, ¿cómo andás? Buen día, Ángeles, buen día, Marcelo. Sí, aquí estamos. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Contentos de hablar contigo, que ya le avisamos a la audiencia. Con Marcos hemos hablado del magisterio, de los niños, de los locales escolares, de los maestros, de las dificultades. Hablamos en pandemia, hablamos de la historia de Rivera, hablamos de la cultura. Hemos hablado un montón de temas y hoy lo estamos convocando porque él es candidato por la lista 100 a la Secretaría General de la Federación Uruguaya del Magisterio. Y nos parece una buena oportunidad para retomar este diálogo, Marcos. ¿Cómo estás enfocándote vos en estos días que además la educación está hackeada por todos lados? Ángeles, realmente es como dice, estamos en un momento muy difícil. Y bien, nosotros trabajando como siempre y haciendo la recorrida por todo el país, empezado por nuestro lugar, ¿no? Por el norte del país. Hemos hecho recorrido en Cerro Largo, hemos hecho un recorrido en Paysandú, hemos hecho un recorrido del día de ayer en Durazno, en Paso de los Toros, y estamos llevando nuestra propuesta a nivel país. Es una propuesta diferente, es una propuesta de cambio de verdad del magisterio. Y con mucho entusiasmo salimos con los compañeros, con los pocos recursos que tenemos, y bueno, a llevar la buena nueva a los compañeros. Estamos con nuestra lista 100, lista que integraba la que hoy es consejera en el CODICEN, la compañera Daisy Iglesias, una lista que tiene una larga trayectoria y varias elecciones de la federación. Al momento no hemos logrado cambiar el secretariado ejecutivo de la misma, es decir, cambiar la dirección. Sigue con una lista sindical que hace más de 20 años que está en el poder, que nos plantea al magisterio seguir cambiándolo cuando hace mucho tiempo que necesitamos un cambio significativo y real en nuestro sindicato. Hay una continuidad entonces de los últimos 20 años en la dirección de la federación. Sí, sí. 20 años. ¿Y qué cosas les parece a ustedes desde la lista 100 son las que hay que cambiar? ¿Cuáles serían las prioridades? Bien, lo primero, una federación transparente y coherente con su accionar y su discurso. Con respecto a la transparencia, nosotros, Ángeles, planteamos la necesidad de una rendición de cuentas a nuestros afiliados, que lo hemos solicitado en el Congreso de la Federación Uruguaya Magisterio, lo hemos solicitado en diversas instancias, incluso instancias de mesa, y al momento no tenemos una rendición de cuentas, que creemos que eso sería muy bueno para que todos los afiliados del país supieran los ingresos y los egresos de nuestra Federación Uruguaya Magisterio. Hace mucho que no tienen, que no tienen una rendición de cuentas. A todos. Ese es uno. Después nosotros tenemos... Marcos, ¿sí? ¿Hace mucho que no tienen rendición de cuentas? Sí. Ajá. Bueno, desde que soy afiliado no conozco la rendición de cuentas de mi sindicato. ¿Desde qué año sos afiliado? Más de 12 años. Ah, bueno. ¿Qué te parece? Y por lo que me cuentan los compañeros, hace mucho más. Lo que les podemos decir que ese es uno de los puntos vitales, la transparencia. Nosotros venimos de un trabajo en ese sentido, nuestro departamento, venimos con un trabajo en diversas filiales que nuestra lista es la que encabeza y viene trabajando de esa manera. Esa es la costumbre que tenemos nosotros, rendir cuenta a nuestros afiliados. También en el sentido de la coherencia con lo que se plantea y lo que se hace. Muchas veces se plantea una cosa y se hace otra, y eso confunde a nuestros afiliados. Otro de los puntos fundamentales es dar solución a los problemas reales del magisterio. Nosotros muchas veces miramos la coyuntura a nivel general y no nos enfocamos en lo que ocurre al maestro de a pie, el que está al lado del mismo, y eso es importante. Nosotros tenemos problemas de compañeros en lo que refiere a los pagos. Hace muchísimos años, ustedes me han escuchado por aquí, Sí. desde el año 2017, entonces eso es importante solucionar, es importante abordar la violencia institucional. El problema de los pagos tiene que ver con malas liquidaciones o con algo más. Con malas liquidaciones y con pago fuera de tiempo, por Ajá. ejemplo, para los compañeros suplentes 662, los suplentes por el día. Estos compañeros trabajan este mes y muchas veces le pagan en octubre. Para darle un ejemplo, es algo que no puede pasar porque muchos viven solo de eso. Entonces, es algo que hay que abordar y que hay que plantearlo. Nosotros lo hemos llevado al Ministerio de Trabajo con la Federación, pero no hubo solución. Y lo que nosotros planteamos es cambiar la modalidad del ingreso de estos compañeros a la planilla laboral a través de un programa alternativo o a través del ingreso manual escrito, porque actualmente los directores en la escuela ingresan a estos compañeros a través el programa Gurí. Y el programa Gurí, si no cierra el mes o si no cierra la quincena, da lugar a que no se pague en tiempo y forma. Entonces, eso es lo que nos plantean. Entonces, la culpa la tendrían los directores, según algunos, según otros no. El problema sería en la inspección a la hora de clicar un botón. Entonces, siempre hay una excusa. Y lo que planteamos es que si no se logra el ingreso de estos compañeros al programa Gurí, es la dificultad para el pago, que se lo haga por otro lado. El tema es que los compañeros cobren, no podemos estar en esta situación hace tanto tiempo. Y lo hemos planteado como solución y lo hemos dado como idea a la Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio, pero no lo hemos visto poner en bipartita el tema. Entonces, ese tipo de problemas hay que resolver. Otro problema que tienen los compañeros es la violencia institucional, que lo hemos analizado, lo hemos planteado como corriente sindical y como presidente de la Asociación de Maestros a la directora general de primaria, la violencia institucional en el más amplio sentido, cuando las visitas de inspección son abusivas, cuando van tres o cuatro inspectores a la escuela a visitar a un maestro y no creemos que esa forma de supervisión sea positiva, cuando el trato no es el mejor por parte de algunos directores de escuelas hacia los maestros, y bueno, lo mismo ocurre con el colectivo violento con el director. Bueno, también esto se extiende a la familia, cuando nosotros recibimos maltrato por parte de la comunidad, y estos temas hay que abordarlos. Para nosotros hay que eliminar la violencia institucional y no se puede tocarla solo un día. Ya tuvimos en Montevideo una situación muy dura donde falleció una maestra y bueno, se planteó el tema de la violencia institucional y queda perdido en el tiempo. Claro, Después claro. se termina la violencia institucional. No, la violencia institucional sigue presente y lamentablemente tenemos a algunos compañeros que la ejercen. Existen compañeros muy buenos y tenemos en la historia del Magisterio Nacional grandes inspectores como Agustín Ferreiro, grandes directores como el maestro Martínez Matonte. Entonces, no podemos perder esa rica tradición y tenemos que eliminar la violencia de nuestras escuelas. Ese es otro de los planteos que tenemos nosotros. Marcos, Y sí. Buen día. En esa realidad que estás contando, vaya que si será importante y preocupante, pero digo, en la recorrida que has hecho por distintos puntos del país, ¿te has encontrado con este tipo de situaciones y con qué otras que nos puedas contar que están atravesando los maestros? Sí, el tema de la violencia institucional es recurrente. El clima a nivel escolar es algo que se siente. Y entonces hemos ido a recorrer escuelas en diversos departamentos y nos han planteado estas situaciones los compañeros. También el tema de la incertidumbre con respecto a la normativa, Claro. No hay una normativa clara en todo el país. Si bien hay por escrito una normativa, hay diversas interpretaciones en Cerro Largo, en Paysandú, en Durazno, en Tacuarembó. Entonces no puede ocurrir esto. Dentro de un organismo que tiene una misma legislación, debería interpretar de la misma forma determinada normativa. Con respecto a los impagos, también nos han planteado lo mismo. En todos los lugares hay problema con el pago del 662 y Salas. También nos han planteado la preocupación los docentes con el trato de la familia a los compañeros en las escuelas, con el trato de algunos directores, con respecto al trato de algunos inspectores. Esto está a flor de piel, está ahí, y creemos que un sindicato que está atento, preocupado realmente por sus afiliados, por la mejora de la educación pública, debe atenderlos. También tenemos problemas edilicios. Claro. Otro tema que tenemos que abordar. ¿Te encontraste con esa situación en distintos puntos? Sí, sí, también. Nosotros en Paysandú tenemos... Eso te iba a preguntar, ¿dónde habías estado? Por ahora, Paysandú, Durazno, Cerro Largo, Paso Los Toros. Ajá. Mañana vamos a Artigas, Bella Unión. Bien. Y bueno, y así vamos yendo, sí, con sí, todo. Sí, sí, sí. Está bien, pero, está bien. Y en materia edilicia hay problemas también. Sí, sí, en Paysandú hay un director que plantea problemas estructurales importantes, y bueno, incluso en esa escuela es donde se atiende a la gente cuando hay inundaciones en Paysandú, y bien, es un edificio que está muy deteriorado, que sería de beneficio para la escuela y para toda la comunidad que se resolviera la situación. Es como un gimnasio que está con el techo en pedazos. Entonces, estas situaciones debemos atenderlas como federación, para respaldar no solo a nuestros afiliados, sino a la comunidad educativa presente allí, a los mismos departamentos, hacer un trabajo en red. Esto no puede quedar en el vacío, ¿se entiende? Más allá del reclamo, cualquier planteo que se haga, debe haber una gestión también, debe haber un trabajo con la comunidad. Y creemos que la federación debe estar presente. Y desde el norte, para todo el país, es el planteo que hemos hecho. Claro. Una federación que funcione como tal, que dé voz a cada departamento del interior, que esté presente al lado de cada departamento del interior. Hoy tenemos una federación centralizada en Montevideo, que no recorre el país, que va a algunos lugares cuando hay un problema, pero no recorre el país, de costumbre, que está enfocado en otras cosas. Entonces, eso no puede pasar. Nosotros tenemos una filial enorme en Montevideo, que es ADEMO Montevideo, que tiene una responsabilidad muy grande y trabaja muy bien. Y bien, ahí trabaja ADEMO Montevideo. Bueno, la federación debería estar al norte de Río Uruguay y en comunicación con Montevideo, en comunicación con Canelones, con San José, con Rochi, con todos. Pero creemos que tiene que expandirse como una federación realmente. No nos vamos a ir para Paysandú como el prócer, pero desde el norte a hacer una gestión diferente. Es una federación. Eso es lo que hay que retomar, creemos nosotros. Eso uno piensa en el modelo de sindicato. Estamos en una época en que es muy diferente el funcionamiento de los sindicatos, ¿no? Estoy pensando en la época en que había asambleas por escuela, había asambleas por departamento, hasta por regionales. O sea que había una participación muy importante de los maestros, no solo para ir a decir lo que cada uno piensa, sino para escuchar argumentos de otros, que era lo que ayudaba a formar posición. Digo los maestros porque estamos hablando contigo, pero en cualquier sindicato, ¿no? ¿Hacia qué modelo de sindicato apuntan ustedes, Marcos? Bueno, nosotros hemos buscado la consulta como mecanismo ante el cambio de tiempo, la consulta a escuelas a través de sobresurnas, buscando la democracia directa. Hemos también estimulado las asambleas, por lo menos en las filiales a donde tenemos nuestra lista 100 presente, pero es imposible que los compañeros vayan a las asambleas si nosotros no vamos a las escuelas. Es cierto, es Y cierto. es eso, se ha dejado mucho, se ha centralizado, se ha burocratizado el trabajo sindical y es lo que nos ocurre. Si yo no voy a las escuelas a convocar, si yo no los acompaño permanentemente, ellos, los compañeros no van a venir a la asamblea. Incluso las consultas peligran. A veces no realizan las consultas, que les llegan sobre urna, frente en mano, con dos planteos, dos mociones, y no votan. Entonces, el tema es acompañar, estimular, explicar, concientizar. Eso se ha dejado mucho. Nosotros creemos eso, que para un maestro, me imagino que es muy importante ese planteo, ¿no? Lo de la concientización, que me acuerdo hace décadas, fue una revolución en el pensamiento, ¿no? A partir de Paulo Freire, a partir de todo aquel planteo de la concientización, que no era participar porque, bueno, van todos, yo también voy, sino que buscar formación de pensamiento, que uno lo ve hoy muy alejado, ¿no? No digo solo de los sindicatos, sino que en general en la participación política, poca participación real en ese sentido. Sí, mira, nosotros, Ángeles, hemos visto en todos los espacios donde hemos estado participando, más allá del sindicato, incluso una reunión de padres en la escuela, en la Comisión Fomento, lo hemos sentido, lo sentimos en los partidos políticos, lo sentimos, bueno, en todos lugares. Hay un descreimiento y un individualismo muy grande que impiden esto. Mi generación, yo tengo, voy a ser 36 años, soy un chiquilín al lado de ustedes, de otros compañeros que han militado en otros tiempos, que nos plantean el entusiasmo y el ánimo de reunirse, de la comunidad, la importancia de la comunidad, y eso se ve muy alejado actualmente y hay que recuperarlo, pero para recuperarlo hay que hacer un trabajo muy fino, porque por otro lado trabajan otros, y esos otros prefieren que estemos desunidos, prefieren que estemos separados, y bueno, por ahí no puede ser. Creemos nosotros que hay que unir a la gente. Y das una punta ahí muy importante cuando decís, si no vamos nosotros a las escuelas, ¿cómo vamos a esperar que haya participación? ¿Es cierto? Totalmente. Es así. Es así, la gente te ve solo en la época de elecciones, entonces dice, ¿y estos qué pasa? Seguro. ¿Qué pasa con esta gente? Me viene a buscar por un voto. Después cambia, es lo mismo que venga él o que venga otro. Y ahí le tenés que explicar cómo funciona. Nosotros como lista, en los departamentos que estamos, tratamos de acompañar a los docentes en todas las situaciones. Ahora, y trabajamos, y vamos a la escuela a trabajar. Otra cosa que hay que cambiar. Sí. Muchas veces los dirigentes viven de licencia sindical y no están en su escuela de origen y pierden el contacto con lo más importante, que es el trabajo docente, el día a día, el planteo del compañero al oído. A ver, Marco, mirá, me pasa esto, mirá lo que está pasando en la escuela de al lado. Claro, ¿se claro. entiende? Entonces, eso también, nosotros llevamos adelante nuestra tarea educativa. Yo soy maestro de educación especial, trabajo de las 9 a las 15 horas, y bueno, y después de la tarea escolar busco comunicarme y estar con los compañeros, y es por ahí, creemos, el camino, es por ahí ir a las escuelas. En las filiales que tenemos nuestra lista tratamos de hacer ese trabajo, y ahora que hemos hecho el recorrido les hemos hecho el mismo planteo, bueno, por lo menos visitarlos mensualmente o buscar estar más unidos, ir más a las escuelas, y les dijimos, bueno, acá tenemos una propuesta diferente, queremos cambiarlo. Sí, pero yo no creo que creo que después llegan ahí y hacen lo mismo. Los compañeros te dicen eso. Y vos le decís, pero mirá, hace 20 años que tienen la misma dirección, pero votan lo mismo. Quieren un cambio, pero votan lo mismo. Bueno, vamos a cambiar el voto, vamos a intentar. Pero ¿será que lo que tú me dices no es también una promesa que después no se va a cumplir? Y no tenés para cobrarme, acá te doy mi número de teléfono, acá te doy el correo de nuestro sindicato, acá te doy las redes sociales para que puedas expresar también que vos, tu disconformidad. y bueno, y trataremos de estar. Eso es lo que planteamos a los compañeros. Mucho trabajo por delante, sin duda. ¿Viene más la gira? ¿Te va a traer a Montevideo también? Sí, es el departamento con más maestros afiliados. Tenemos 10.500 maestros afiliados en Montevideo. En Canelones también tenemos un número importante de compañeros afiliados, que por ejemplo en una filial del interior del país como Soriano tenemos 700. Entonces es el centro, eso no podemos negar nunca. Montevideo es el centro y hay que hacerle un abordaje muy especial, pero ahí tenemos un sindicato que trabaja, creemos nosotros, muy bien, y que podemos apoyarlo y darle nuestra fuerza, pero sin desatender el interior. Sin duda. Marco, ¿sabés por qué te preguntaba lo de Montevideo? Que obviamente sí, ibas a venir, pero porque sería bueno, nosotros hoy tenemos que ir redondeando por acá, pero sería bueno si cuando vos vengas a Montevideo te haces un tiempito para venir por la radio y conversar sobre todas estas cosas. Claro que sí. Bueno. Claro que sí, vamos con nuestra compañera no docente también, Shirley Mendoza. Bueno, eso es importante también, porque es la FUMTEP, la Federación Uruguaya del Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria, se llama así, ¿no? Sí, engloba a todos, es un sindicato único, una federación que tiene a las filiales de maestros de todo el país y a la filial nacional AFUPRIM, que es la Asociación de Funcionarios de Primaria. Claro. Entonces somos docentes y no docentes de la escuela primaria, pública primaria, trabajando unidos. Entonces es importante. A donde hemos recorrido hemos ido, tanto Shirley como yo, hemos ido los dos, docentes y no docentes. Vamos a las clases y a la cocina. Vamos a hablar con los inspectores y con los funcionarios administrativos de la inspección, con los psicólogos, con todos. Y es una propuesta ambiciosa, con pocos recursos hemos hecho esto, llevamos un pequeño papel, un papelito sí, impreso, como cuando le damos a los niños a la escuela nuestro material de trabajo, con lo que tenemos, y le dejamos ahí nuestros contactos, nuestras propuestas, y bien. Y ese trabajo ha sensibilizado mucho a los compañeros. Le decimos, mira, hoy dejamos la escuela para venir a hablar contigo. Claro. Venimos para cambiar la federación. Venimos con esta propuesta. Y eso ha llegado mucho. Y Montevideo, creemos nosotros que es importante recorrer. Vamos a ir a Canelones y Montevideo ahora el 15 y 16. Se está consultando un paro nacional, 24 horas para el día 17, en el marco de la rendición de cuentas. Hemos salido muy perjudicados. Como Lista 100 vimos un avance en que se pusiera algunos temas sobre la mesa que estaban alejados, que hemos planteado nosotros, la extensión horaria de los funcionarios de primaria de 30 a 40 horas. Teníamos compañeros que entran a trabajar a las 6 de la mañana y se van a las 6 de la tarde en una cocina y se les pagaba por 30 horas, y bueno, a ver, acá hay que pagarle a estos compañeros lo que corresponde, 40 horas, y logramos que se ejecutara de la rendición de cuentas pasada, del 2022, 11 millones de dólares que estaban ahí, se van a extender 320 cargas horarias, 320 compañeros van a lograr la extensión de su carga horaria, algo muy importante. Eso fue un planteo inicial de nuestra lista. También el tema de que se abordara la valorización de los directores de escuela, la remuneración, la dignificación de su trabajo por su estudio. En ese sentido hemos logrado también que se le reconozca y se les dé una partida especial por maestría, especializaciones, posgrado. Es algo que creemos que venimos trabajando muy bien como lista en el seno de la federación, y que sería importante tener su dirección para poder profundizar los cambios. Sí. Marco, ¿podemos desde ya dejar el compromiso de que cuando vengas a Montevideo nos avisás con tiempo y armamos acá una juntada? Pero por supuesto, Ángel. Bueno. Desde vamos por ya. Ahí, queremos vernos. Ahí está, exactamente, que estés un día en el estudio. Mandamos un abrazo grande, un saludo allí a los maestros y las maestras de Rivera y a la audiencia de Rivera, y bueno, que te vaya muy bien en toda esta gira. Muy muchísimas gracias a ti, a Marcelo, a todos los compañeros de CX36 que siempre nos están dando el impulso, la fuerza y dando voz a esta lista sindical, la lista 100, Crece desde el Pie, que busca una transformación dentro de la Federación Uruguaya Magisterio. Muchas gracias a ustedes y bueno, estaremos yendo por la radio, si Dios quiere, y un fuerte abrazo, compañeros. Un abrazo chao. Grande, que pases bien. Gracias, gracias, chao, chao. Marcos Correa desde Rivera.